señores, esto es Radio Radiola para todo el mundo. Radio Radiola, nada de nosotros sin nosotros. Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a Radio Radiola. Radiola. Radio Radiola. Sí, sí, acá tienen todos Radiola, me parece. Yo, por ejemplo, hoy estoy feliz por me dieron el alta. Es un sentimiento que hoy lo comparto con todos ustedes, porque la luché, la remé y lo logré. El programa de hoy se emite desde Siret Centro de Día, ubicado en Davidoz 496. Buenas tardes, chicos, a Radio Radiola. ¿Hola? Sí, me llamo Juan. Soy Juan. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Radiola. Estamos desde el Siret Centro de Día, al lado del playón municipal del dique, aquí en Davidoz 496. Y el playón ha pasado a llamarse, no tenía nombre propio, y ha pasado a llamarse Eduardo Aldazoro. Hace un poco más de una semanita. Bueno, por un conocido profesor de educación física que fue profesor mío en la escuela San José, cuando iba a la primaria. Eduardo Aldazoro. Donde iban mis hermanos. Iban tus hermanos. Exactamente. Santiago. Bueno, así que bueno, bienvenido sea, porque encima es un homenaje en vida, ¿no? Porque en la inauguración estuvo Eduardo Aldazoro. No se murió Silvana. Le mandamos saludos acá. Lo mataste en vida, Silvana. No. Qué feo. Qué feo, no, lo tuyo. O si no, vino un doble. No sé, un doble vino. ¿De qué lado estás? Al inaugurar. Claro, hay que ver de qué lado está Aldazoro. No, está vivo. Con todas sus capacidades mentales y motoras al día. Bueno, estamos en este día que es un día maravilloso. Por la fecha, no por el clima. Les quiero decir a los oyentes que a pesar de ser 21 de septiembre, que es el inicio de la primavera. Exactamente. Y el cumpleaños de mi sobrinito que está en La Plata. Saluda a tu sobrinito. Bueno, gracias, Santiago. Estamos grabando este programa un viernes, el viernes pasado, o sea que es viernes 19 de septiembre, hace 2 días. Y está todo nublado, muy nublado, hay mucha neblina. Muy feo. Muy feo, es posible que llueva. Así que veremos si hoy, domingo, está tan lindo como para festejar el día de la primavera, para que los estudiantes puedan tener su día. Estamos desde el Siret con una múltiple cantidad de compañeros que siempre se acercan. Y que vienen acá todos los días, ¿no? Vienen a cumplen horario, así de 8 a 4 de la tarde. Exacto. Con la coordinación y le interesa le interesa con las cosas y con el trabajo acá mía. De Silvana Grosso. Estamos acá con Matías, con Lucas, que Lucas hoy vino más despierto, porque a veces viene Lucas y está como, ¿no?, dormido. Bueno, estamos acá con Agustina, que Agustina es una vecina del Siret, acá en Davidoz, porque vive a unas 8 cuadritas, ¿no?, unas 7, 8 cuadras, en la casa de los abuelos, con Marilina, que bueno, vino con el pelo mojado, parece ser que recién se bañó la mañana. Hay que bañarse en la mañana, es difícil, Santiago, es difícil levantarte con de frío, la almohada, con el frío. O la levantaron con una jarra de agua fría. Sí, tal cual. Y le quedó el pelo mojado. Bueno, y estamos acá con Santiago, que Santiago es la persona que me interrumpe cuando yo hablo. Bueno. Muchas gracias. Bueno, Santiago, ya que tenés el micrófono y la actitud. No, te agradezco. No, lo paso. el pasado jueves fueron acá todos los chicos del CIRET junto a Silvana y con Sol Gomar y Fernando Canale, que son también talleristas de acá del CIRET, fueron al campus universitario. ¿Qué hay en el campus universitario? Bueno, un programa de formación de promotores ambientales. Sí, se realizó la primera edición en este año 2014 del programa de formación de promotores ambientales. Es para jóvenes a partir de los 18 años y está organizado por la UNICEN, la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas, y la Asociación Síndrome de Down de Tandil, que ahí la tenemos a nuestra querida amiga Mercedes Vallén, ¿no?, la mamá de Sarita, organizando este programa. El jueves pasado fue el primer encuentro y se realiza todos los jueves a las 14 horas en la sala A de la Facultad de Ciencias Económicas del campus universitario. Bueno, ¿cuánto tiempo va a durar esto? Este programa, un mes y medio, y la inscripción todavía está abierta, ¿no? Pueden dirigirse directamente allí o inscribirse a través de un correo electrónico que es Asin Down Tandil, A-S-I-N, o sea, Asin sería, ¿no?, Asin Down Tandil, @gmail.com. Bueno, ahí se inscriben, es el programa de formación de promotores ambientales, que los chicos fueron acá de CIRET, así que vamos a venderlo un poco. ¿Qué estuvieron haciendo el jueves, Santiago? ¿Qué es lo que se habló ahí en este programa? ¿Y quién habló? Ustedes fueron, que era una sala, era como un aula, y habían algunas personas hablando. ¿Quiénes estaban hablando? ¿Qué dijeron? Lo que tratamos es de sobre lo que es reciclable y lo que no es reciclable, lo que contamina la tierra, lo que no, lo que debemos cuidar, lo que no, lo que debemos conservar. Y sobre todo el cuidado que hay que tener sobre las cosas que tenemos, que son importantes. Lo que tenemos alrededor nuestro, que es lindo, digamos, de la ciudad. El cuidado que hay que tener sobre la ciudad, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama la persona que habló adelante? Y tengo entendido que es Punto Verde, ¿no? Sí. Punto Verde, quien da estas charlas. Que es un grupo, una asociación acá de Tandil, que se dedica a promover el cuidado del medio ambiente a través de estos programas y además de acciones concretas como es la colocación de algunos barriles por la ciudad para recoger botellas de plástico. Yo acá tengo y papeles, ahí dice Luca que ahora va a hablar. Bueno, yo acá tengo, son 6 clases, chicos, sí. La primera clase, que fue el jueves pasado, que fue la primera a la que ustedes asistieron, sí. Dice, los residuos que producimos, comenzamos con la separación. Es cierto. Bien, ¿cuáles son los residuos que producimos, cómo los separamos? Los residuos que producimos. A ver, Lucas. Puede ser papel, vidrio o plástico. Sí. También metal. Está correcto. ¿Papel, vidrio o plástico? Y el metal también. Sí, el metal también. ¿Vos lo separás, Lucas, a todos esos materiales? Yo siempre lo separo. ¿Tu mamá lo separa y vos la ayudás? Sí, un poco. Muy bien. Está buena la idea. ¿Cuáles son las cosas que vos sabés que podés reciclar en tu casa? Tenés muchos plásticos, tenés muchas botellas. Muchas botellas de plástico, bolsas de consorcio. ¿Y cómo las reciclamos? Porque es difícil. O sea, que vamos y las dejamos en una, la ponemos en una bolsa y la dejamos afuera para que pase el basurero. Las botellas, ¿dónde las tengo que colocar? En un cesto de basura. ¿Se recicla así? En un cesto de basura, apartando lo que es plástico a lo que es vidrio, digamos. Porque lo que es vidrio lleva mucho tiempo en deshacerse, digamos. Y lo plástico, bueno, contamina. Una vez que eso se deshizo, se desintegró, contamina. El plástico contamina. Bien, gracias, Santiago. A ver, Matías, que se puso a ver acá por la ventana, acá los chicos jugando a muchos deportes, ¿no? Ah, festejando el día de la primavera, como es 19, ¿no?, de septiembre, hoy es viernes, están festejando ese día, porque no hay asueto, ¿no? Pero bueno, han salido igual de todas formas. Algunos ya habían programado la salida. Matías, contame algo de la charla. ¿Alguna impresión? ¿Te gustó? Sí, estuvo muy bueno. ¿Lo disfrutaste? ¿Escuchaste algo? ¿Aprendiste algo ahí de esa charla? ¿Ya venís, por ejemplo, ya venías reciclando? Sí, ya venía reciclando cosas. Es difícil reciclar, no hay que ponerse, es un hábito. Silvana. No, lo que ella nos decía, la diferencia de un material que era reciclable y otro que no. O sea, cuando vos tenés basura, no solamente es separar las botellas por un lado, las cosas, los papeles por el otro, sino limpiar ese material y ahí se convierte en reciclable. No cuando está sucio, sino es basura. Claro. Limpiar ese material para volver a utilizarlo, o sea, que sea material reutilizable. Ella nos explicaba, por ejemplo, si vas por la plaza y ves un papel, por ejemplo, un paquete de... ¿Cómo es? De facturas, ¿no? Ponle, que está sucio adentro y vos lo querés juntar para después reciclar, ese papel está tan sucio que no sirve, entonces se convierte en basura. Ajá, bien. O sea que igual, siempre que vamos a comprar, por ejemplo, en la panadería, una docena de facturas de dulce de leche, ya se va a convertir en basura porque se va a pegar todo en el papel por adentro. No lo vamos a poder volver a utilizar. Las botellas de plástico, ¿cómo las reutilizamos? Se pueden hacer muchísimas cosas, por ejemplo, macetas. Lapiceros. Lapiceros. Hay personas que se han construido casas con botellas de vidrio, ¿no? No de plástico. Y de plástico, bueno, una casa realizada con barro, le vas poniendo botella de plástico, ¿sí? El plástico no sirve porque se lo quema el sol. Lo quema, pero yo he visto, por ejemplo, casas que han realizado grupos de permacultura, casa de barro y le ponen, claro, arena. Y son ladrillos muy, quedan como ladrillos fuertes, ¿no? Bueno, así que lo primero que tenemos que saber y hacer es reutilizar. ¿No? Reutilizar las botellas de plástico, las de vidrio. Es difícil lograr el hábito, ¿no? Empezar a reutilizar estos materiales. Marilina, ¿fuiste a la charla? A ver. ¿Fuiste a la charla que dio allá en el campus? Cuando te fuiste. Yo fui a la charla. Te fuiste. Había millo, botella, juego con teatro. Una cena, un teatro. Muy bien, muy bien. Había un teatro. Me gusta. Bien, bien, bien. ¿Qué hacemos con las botellas de plástico? Me gusta. ¿Te gustan las botellas de plástico? Integrarme de esa charla. Y me interesa y todo. Muy bien, te interesa. Bien, bueno, vas a seguir yendo, ¿no? Vas a ir el otro jueves y el otro. Es bueno eso. ¿Y el papel? ¿Cómo lo reciclamos si está sucio? Porque acaba de decir si... ¿Cómo, Matías? Lavarlo, secarlo y dejarlo secar. Entonces, montecito. Todo papel sucio que había dicho Silvana, por ejemplo, encontramos en la calle, no sirve, pero acá dice Matías que se puede lavar. ¿No, Santiago? A ver. No se puede. Es una vez que está sucio, digamos, y... imposible casi sacarlo porque hay cosas que cuestan sacarlas de los papeles, ¿no es cierto? Como la tinta, cosas así. Entonces el papel no, una vez que se ensucia no se puede limpiar, digamos. Bueno, bien, finalizamos este bloque, nos vamos a hacer un cortecito y después vamos a charlar de otro tema. Vamos a escuchar alguna canción. ¿Qué te parece, Santiago, ya que tenés el micrófono, que escuchar, querés elegir algo? Música ligera de Gustavo Cerati. Pues ya lo escuchamos la otra vez. Ah, bueno. ¿Te acordás que hicimos hace 15 días lo escuchamos? Ah, mira, acá tengo una lista de 30 temas que me trajo. Es musicalizador de... Interesante. Bueno, a ver, tengo Chayanne, Diego Torres, Patricia Sosa. Chayanne, dice el muchacho. No, ya sé, sí. Pasa que le estoy acercando el micrófono porque se me aleja cada vez. Cada vez se va más allá. Sí. Ya habíamos dicho en otro, hace ya varios meses, y si van a se acuerda, que parece Matrix, ¿no? Le voy acercando el micrófono y se va yendo para atrás, desafiando la ley de la gravedad. Bien, León Gieco, tengo de Titanic, tengo Gladys la bomba tucumana. Bien, Gladys la bomba tucumana, me gustó. Vamos a escuchar. Bueno, Chayanne se enojó, Luca. No, sí, no, me enojó. Vamos a escuchar de Chayanne en el otro bloque, ¿sí? Ahora vamos a escuchar algún tema de Gladys la bomba tucumana. La pollera amarilla, ¿puede ser? Bueno, vamos a escuchar entonces un tema de Gladys la bomba tucumana, que es una buena, muy buena persona. No sé si la han escuchado hablar, ¿no? Muy humilde, ¿no? Sí. En su hacer. Así que bueno, la pollera amarilla. Negrito, cuando yo bailo, si bailo de noche y día, a todos los vuelvo loco con mi pollera amarilla. A todos los vuelvo loco, ay mamá, con mi pollera amarilla. Bueno, muy bien, un aplauso acá para el compañero. Estás escuchando Radio Radiola. Nada de nosotros sin nosotros. Ya volvemos con Radio Radiola. Escribinos a contacto@radioradiola.com.ar. Seguinos en las redes sociales y sé parte de este proyecto. En Facebook, Radio Radiola. En Twitter, @RadiolaTandil. Visita nuestro sitio web www.radioradiola.com.ar.